Aprende con Douglas. Hoy aprenderemos los meses del año. Al igual que los días de la semana, los meses siempre comienzan con mayúscula. Escucha y repite dos veces. January. January. Enero. February. February. Febrero. March. March. Marzo. April. April. Abril. May. May. Mayo. June. June. Junio. July. July. Julio. August. August. Agosto. September. September. Septiembre. October. October. Octubre. November. November. Noviembre. December. December. Diciembre. Muy bien. Recuerda que para referirnos a un mes, usamos la preposición in. Por ejemplo, in January. Sigue practicando.